Listo. Bueno, soy Carlos Facio, soy profesor universitario en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Soy profesor también acá en la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y periodista de investigación. Colaboro con varios medios, entre ellos La Jornada de México, el Semanario Brecha de Montevideo, el periódico El Correo del Orinoco en Caracas y algunas radios. Bueno, y también hago algunos libros. Bueno, tenemos que América Latina hoy es un subcontinente convulso. Al finalizar las dos primeras décadas, hemos visto golpes de Estado de diferentes tipos y un rejuego a nivel geopolítico. Esto tiene que ver con el capitalismo de nuestros días, el capitalismo en su nueva fase neoimperialista que arrancó después de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos. Y a partir de ahí empezó como una nueva fase neocolonialista en lo que nosotros describimos a su vez como una guerra por territorios de la clase capitalista transnacional. Y esta guerra por territorios se configuran como guerras de despojo en las áreas donde hoy están concentrados los recursos geoestratégicos, los bienes naturales, que es donde también habitan sectores en muchas partes de América Latina del campesinado indígena y a donde no habían llegado, como en el caso de México, por ejemplo, la revolución de 1910-17, ¿no? Nunca llegó a los estados del sur-sureste de México. Vemos que en estas guerras interimperialistas hay nuevas potencias emergentes y hay una disputa por la hegemonía a Estados Unidos y estas potencias emergentes, digamos, que aparece China en primer lugar y luego Rusia se ha venido también reposicionando, pero otros países como la India están disputando no solo esa hegemonía, sino también los recursos. En la actualidad, desde hace 4 o 5 años, tenemos una guerra comercial entre Estados Unidos y China, y esa guerra comercial tiene que ver precisamente por esa disputa. Lo que ha venido sucediendo del 11 de septiembre a la fecha es la ocupación militar de Afganistán por Estados Unidos y una coalición, una segunda fase, la invasión a Irak, y luego se fueron sucediendo distintas formas de guerras, algunas encubiertas, que se dieron primero en Libia, luego se desplazaron a Siria, y en estas guerras vemos que siempre, tanto en Irak como en Libia, el eje es el petróleo. En el caso de Siria aparece un nuevo elemento que ya había aparecido en Afganistán, que es el del terrorismo islámico, pero muchas veces el terrorismo islámico, al que supuestamente combate Estados Unidos en el marco de una guerra del terrorismo post-11 de septiembre, resulta que los terroristas en sus orígenes fueron creados por Estados Unidos, ¿no? Así pasó con Al Qaeda y lo mismo ocurre con el ISIS, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que hay una disputa de intercapitalista y nuevas formas de guerra. Eso tiene a su vez repercusiones en el continente y lo que Estados Unidos había llamado desde el comienzo del siglo XX como su tradicional patio trasero, a comienzos de este siglo se había venido conformando un bloque progresista a partir de la llegada de Hugo Chávez al gobierno en Venezuela, en una alianza inicialmente con Fidel Castro, pero seguidamente gana Lula en Brasil, gana Kirchner en la Argentina, aparece Lugo en Paraguay, luego gana el Frente Amplio con Tabaré Vázquez en Uruguay, llega Evo Morales al gobierno en Bolivia, y entonces se conforma un nuevo polo progresista que a su vez se dan cambios tanto en Venezuela como en Bolivia, se crean constituyentes, se modifican las constituciones y comienzan, digamos, la construcción de distintas formas de gobierno que ya no responden, como había ocurrido a lo largo de todo el siglo XX, a los dictados de Estados Unidos, pero también del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, que son instrumentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, estas alianzas que se llevan a la conformación de nuevos instrumentos, se crea la UNASUR, se crea el ALBA, es decir, estos gobiernos progresistas, algunos con inflexión al socialismo del siglo XXI, como en Ecuador, con Correa y Chávez en Venezuela, otros con características más nacionalistas o progresistas, el caso de Bolivia, donde se crea un Estado plurinacional y pluricultural. Es decir, estamos viendo que hay un nuevo ciclo, ¿no? De gobiernos que ya no responden a las directivas de Estados Unidos y sus aliados, porque cuando hablamos de Estados Unidos siempre tenemos que ubicar a Estados Unidos con la OTAN. No hubiera sido posible Afganistán, Irak, Siria, antes Libia, si Estados Unidos no hubiera contado con el apoyo de sus aliados de Europa Occidental, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, estas alianzas llevaron a la creación de la UNASUR, pero en el seno de la UNASUR, por ejemplo, uno de los elementos centrales que se trataron de impulsar cuando estaban estos gobiernos, estoy hablando de la primera década del siglo XXI, era crear un organismo que agrupara a los ministerios de defensa de toda la región, es decir, la conformación de un instrumento que tenía militar. Que tenía como principal objetivo, digamos, la defensa de los países del único enemigo posible hacia los países de la región, que era Estados Unidos. Todo esto, a su vez, esto se vuelca también a nivel del comercio, ¿no? Es decir, se crean nuevas alianzas regionales que siguen siendo por negocios, siguen siendo por negocios dentro del sistema capitalista, pero son estas alianzas no son tan no se manejan sobre la base que Estados Unidos se manejó a lo largo de todo el siglo XX. Es decir, son más equilibradas. Si bien Brasil es un continente por sí mismo y hace comercio con Uruguay, evidentemente. Es una situación también entre el tiburón y la sardina. Sin embargo, hay complementariedades, ¿no? Se busca más. Es decir, cuando Chávez llega a la región y ofrece recursos para, por ejemplo, en Uruguay, que tiene una refinería desde los años 30 del siglo pasado, y va a la Argentina, le ofrece a Kirchner reflotar yacimientos petrolíferos fiscales. Se hace mediante intercambio en donde Uruguay o Argentina, en reciprocidad por la inversión que puede hacer Venezuela en estos sectores de la energía, a su vez estos países envían carne, envían lácteos, es decir, son otros tipos de acuerdos a los que normalmente se llevan a cabo con Estados Unidos o con la Unión Europea, ¿no? Con la cual también existían tratados de libre comercio. Entonces, Estados Unidos desde entonces estuvo ocupado en Medio Oriente, que es un centro neurálgico porque ahí viene la producción del petróleo. El otro elemento es que tanto China como la India, como Europa, necesita también de los recursos energéticos de Medio Oriente, que están donde están los países productores. Cuando uno mira hacia la región, vis a vis vemos como si bien aparece descuidado la región, porque Estados Unidos está metido en dos guerras a la vez en otras partes, sin embargo, está nunca descuidada la región. Se decía que Bush, hijo, había descuidado a América Latina. No, desde entonces comenzaron a aparecer nuevas modalidades de la guerra que tienen que ver con los golpes suaves, ¿no? Tienen que ver con guerras asimétricas de nuevo tipo, donde en el fondo también hay dos elementos. Uno son los recursos, en el caso de Venezuela es el petróleo, como va a ser después el caso del gas y luego el litio en Bolivia. Pero el segundo elemento que normalmente no se toma mucho en cuenta es el modelo, es decir, de alguna manera Venezuela, Bolivia, el propio socialismo del siglo XXI de Correa en Ecuador, significan alternativas para los pueblos y eso es lo que Estados Unidos no puede soportar, ¿no? Entonces, todo esto se da, a su vez decía, en el marco de una nueva ofensiva de gran capital que, transnacional que tiene alianzas con, es decir, Estados Unidos es el centro, ¿no? El Wall Street sigue concentrando a las grandes corporaciones y a la clase capitalista transnacional. Pero pensemos que justamente los capitalistas de Estados Unidos tienen alianzas en México, por ejemplo, con Carlos Slim, hacen alianzas con Bayer, es decir, con los de la clase capitalista transnacional mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparecen estos aliados y se comienzan a dar en nuestros países contradicciones de clase muy profunda. Si nosotros analizamos en el primer decenio del siglo XXI, vemos que muchos países se van en elecciones a segunda vuelta. La segunda vuelta es lo que nos están explicando en esos primeros 10 años, pero que se va a repetir en esta segunda década, que son sociedades polarizadas, divididas en dos. Si bien hay avances de corte progresista, una mitad de la población sigue respondiendo a los partidos tradicionales que responden justamente a los poderes oligárquicos, ¿no? Bueno, Estados Unidos, en el caso de Venezuela, viene a utilizar esta política del golpe suave, pero cuando analizamos 2002, el golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela, vemos que Estados Unidos ya había ensayado esa política en la ex Yugoslavia. Justamente ahí cuando sacan del poder a Milosevic en Serbia, triunfa este modelo que es ya no el golpe militar directo, un golpe de Estado al interior de un país, sino que utilizan esto que puede llamarse también o que vincula a la guerra de cuarta generación, que tiene que ver con el poder mediático, el poder de los medios hegemónicos, trabajando sobre la cabeza de la gente para movilizar en las calles grandes manifestaciones, la mayor parte de las veces con jóvenes universitarios que mediante distintas formas de calentamiento de la calle llevaron a cabo el derrocamiento de gobiernos en las barbas de la ex Unión Soviética, ahora Rusia, ¿no? Entonces cae, disgregan la ex Yugoslavia en 7 pequeños países, luego hay otro golpe suave en Georgia, otro en Ucrania, pero en el momento que se está produciendo eso en Europa Central, vemos que esa modalidad se está practicando también en Venezuela. En Venezuela, si nosotros vemos en los días de abril del golpe en 2002 contra Chávez, llevaban unos meses de movilizaciones. El día del golpe era una gran movilización que tenía partida de un lugar a otro y en un momento se desvió y fue sobre el Palacio de Miraflores para derrocar a Hugo Chávez, ¿no? Entonces, ahí estuvieron el elemento de la movilización y de la propaganda de guerra. Es decir, en la radio y la televisión venezolana, en aquellos días y después del golpe, se llamaba el magnicidio. O sea, se llamaba en medios públicos que tienen que ver con el espectro radioeléctrico, que es una concesión que da el Estado, se llamaba a asesinar al presidente de la República, ¿no? Entonces, bueno, todas estas, Venezuela fue el gran laboratorio de las nuevas modalidades golpistas que a su vez van a adquirir otra dimensión con el caso de Lula en Brasil y luego Dilma, es decir, son los golpes de Estado legales que utilizan al Parlamento o que utilizan sectores, tanto a la clase, a los parlamentarios, junto con las policías federales. Es decir, todo esto son formas que Estados Unidos está practicando en la región desde el comienzo del siglo XXI. Curiosamente, y eso a raíz de cuando se pone de moda esta modalidad que se practica primero en Honduras, se nos dice luego con Lugo, se saca Zelaya en Honduras, luego se saca a Lugo, el presidente, un obispo paraguayo, luego se le practica a Dilma y luego a Lula. En realidad, el primer golpe de este tipo se ensayó en México en 2003 con el intento de desafuero a López Obrador. Es decir, realmente López Obrador fue desaforado y el presidente Fox tuvo que dar marcha atrás porque el tigre, como le llama ahora López Obrador, estaba en las calles y grandes manifestaciones hicieron que tuviera que echar para atrás esa medida. Pero lo que se le aplicó a López Obrador en el todo el proceso, el desafuero que duró 2 años, era meterlo preso, en este caso por una falta administrativa, para que no pudiera competir en las elecciones, y que es lo que se le va a aplicar luego a Lula, a Dilma. Es decir, bueno, son distintas modalidades entonces de esta lucha contra, digo, modelos alternativos en medio de sociedades polarizadas. Los cambios geopolíticos tienen que ver a su vez, o estas disputas geopolíticas tienen que ver con que tanto China como Rusia tienen ahora una intervención también de tipo económico en la región. O sea, ya estos gobiernos progresistas, en el caso de Venezuela, llegan a acuerdos incluso en materia militar con Rusia, pero grandes acuerdos económicos con China, pero China a su vez ahora domina las nuevas tecnologías y entonces estamos en la época del 5G, pero China no solo maneja todo lo que tiene que ver con la informática, sino que esto está aplicado a su vez a los proyectiles intercontinentales, tiene submarinos, es decir, hay grandes saltos que tienen que ver en la disputa hegemónica entre factores de poder que no tenían incidencia hacia finales del siglo XX. China crecía y crecía durante 14 años al 8, al 9, al 10%, pero no se conocía que en la medida que iba creándose una nueva China, estaba desarrollando también un aparato militar. Y con un elemento fundamental, en China son millones de chinos. O sea, puede conformar un ejército de tierra muy importante en caso de una tercera guerra mundial, ¿no? Pero a su vez, en el incidente, digamos, de Siria, en 2017-2018, Rusia se metió, ¿por qué? Porque Siria, el valor estratégico para Rusia es que si Estados Unidos y la OTAN controlan Siria, le van llegando también por la retaguardia en el cerco que están haciendo a Rusia. Y entonces, en el conflicto en Siria y en la guerra contra el ISIS y de manera encubierta Estados Unidos y sus aliados, Rusia probó a su vez también elementos bélicos de última generación que superan incluso a el poder misilístico que tiene Estados Unidos. Entonces, bueno, parte de estas alianzas tienen que ver con que para su defensa Venezuela compró sobre todo los aviones Sukhoi para la defensa aérea del territorio, pero a su vez tiene estos aparatos que son antimisilísticos, como los que se usaron en Siria contra el ISIS, ¿no? Entonces, estamos hablando por una parte, elementos distintos que tienen que ver con lo militar, que era impensable que en América Latina podría haber países que pudieran romper con el cordón umbilical que los unía a toda la industria militar armamentista de Estados Unidos. En el caso de Venezuela es el caso más visible, ¿no? Por otra parte, en la cuestión económica, China está compitiendo con Estados Unidos. Entonces, países como Chile, que era el ejemplo del neoliberalismo, en la minería hay intereses chinos en varios países de la región. Ahora, cuando vemos en el caso el propio Brasil hay intereses chinos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hay una disputa ahí. Toda la guerra económica que lanza ya no Trump, sino que antes había ensayado Obama, era un acuerdo transpacífico que se ponía desde a unir a todos los países del Pacífico con el objetivo de parar justamente el avance chino. Era una guerra, el inicio de una guerra comercial que a mediano o corto plazo podía llevar a una guerra militar. Bueno, llega Trump y echa a un lado el acuerdo transpacífico, pero a su vez empieza una guerra económica con China, ¿no? Todo esto a su vez se combina con sanciones. Las guerras desde la Segunda Guerra Mundial, terminada la Segunda Guerra Mundial, ya en los años 50 Estados Unidos comenzaba una política de guerras económicas con sanciones contra países enemigos. Pero muchas veces esas sanciones no son visibilizadas, son encubiertas justamente por el control de los medios, de difusión masiva, que están concentrados en 5 grandes corporaciones mediáticas que ya no son solo mediáticas, sino que sus dueños manejan la industria militar, tienen la industria aeronáutica, es decir, están diversificados, ¿no? En los años 90, al aterrizar las políticas neoliberales, se dieron fusiones de muchas empresas y hay una gran concentración de capital y el estilo CNN se va a multiplicar, se van a crear multimedios que van a ser los que dominan el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a lo mismo, esto lo ha estudiado muy bien Noam Chomsky, cuando habla de el papel de los medios en nuestras sociedades. En estos días andaba por aquí Pepe Mujica, ¿no? El expresidente de Uruguay, y habla cómo justamente la mercadotecnia, la imagen, ha llevado a meternos en la cabeza a millones de latinoamericanos el tema del consumo, ¿no? Es decir, cómo hoy vivimos en sociedades hiperconsumistas y cómo esto tiene que ver a su vez con los gobiernos. Es decir, y lo mismo él plantea para el tema del clima. Es decir, estamos ante la posibilidad de un ecocidio, estamos ante el calentamiento global, ahora mismo está teniendo lugar una cumbre sobre el tema del medio ambiente, del clima, y lo que él plantea es, el problema no es ecológico, el problema es político. El hombre es el que transforma la realidad, que transforma la naturaleza. Nosotros mismos somos los que estamos llevando a un ecocidio. Entonces, esto tiene que ver con la responsabilidad política de los gobiernos. Y entonces, esto depende, claro, de los grandes gobiernos. Si los grandes gobiernos no cambian, no hay muchas posibilidades de evitar esto que se ha llamado como el capitalismo siempre sale de las crisis. Pero la única opción que tiene hoy el capitalismo para salir de la crisis es catastrófica, ¿no? Entonces esto tiene que ver, sí, con que podemos desaparecer a mediano plazo de la faz de la Tierra, ¿no? Bueno, ahí quizás nada más, suele salir. Está bien. Perdón, es medio enredado. No, no, te entendí. En nuestros días se suele decir que el neoliberalismo fracasó. No, el neoliberalismo no fracasó. Las políticas que se dieron a llamar neoliberales fueron hechas para hacer lo que realmente ocurrió, que el 1%, esa clase capitalista transnacional que representa el 1% de la población mundial, concentrar en sus manos la mayor parte de la riqueza del mundo. Lo que ya no puede la clase capitalista transnacional es seguir vendiendo el neoliberalismo como se hacía a través de los medios, como la única salida posible de soluciones a los problemas de la humanidad. Es decir, el neoliberalismo en realidad era el imperialismo de comienzo del siglo XXI. Había desaparecido la Unión Soviética, ya no estaba el otro polo de la contradicción. Entonces, Estados Unidos, no sé, es decir, cuando Fukuyama habla de que es el fin de la historia y las ideologías, vivimos en el mejor de los mundos posibles de toda la historia de la humanidad. Ellos, hubo un sector en Estados Unidos que se quería reivindicar como el imperialismo del siglo XXI, como la nueva Roma del siglo XXI. Pero otros asesoraron en la Casa Blanca, es mejor ponerle a esto otra denominación, y se comenzó a hablar del neoliberalismo. Pero el neoliberalismo justamente expresa la forma más exacerbada de la lucha de clases de fin del siglo XXI, del fin del siglo XX y comienzo del siglo XXI. ¿Qué ocurrió en esa segunda mitad o qué se estaba incubando desde la implosión de la Unión Soviética en varios países de América Latina? Que esas políticas neoliberales, que no empezaron con Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos en los años 80, sino que empezaron con el golpe de Estado en Chile en 1973, el golpe de Estado en Uruguay, luego el golpe de Estado en Argentina en 1976. Ahí en Chile llegan los Chicago Boys, la Escuela de los Economistas de la Universidad de Chicago, y comienzan a experimentar estas nuevas formas para renovar el capitalismo en crisis. En aquel momento entramos en una fase de reprimarización de la economía, ¿no?, con el extractivismo, pero también en una fase donde, de financiarización del modelo, donde el capital financiero desplaza a las oligarquías que regían antes en nuestros países. Y entonces es en ese marco que se comienza una nueva fase de despojo, ¿no? Y se llega al 89 con todo un decálogo de medidas neoliberales que tienen que ver con las privatizaciones. Bueno, todo lo que genera eso hace que en los años 90 se vaya incubando en la base de las sociedades grandes movimientos, la irrupción de movimientos sociales. En el lugar menos inesperado, México, ocurre un levantamiento, y que tiene otra cualidad, que es un levantamiento campesino indígena. Los indígenas estaban en el sótano de la sociedad, no entraban dentro de la pirámide. Y justamente en la frontera del imperio, del hegemón, aparece una insurrección de campesinos indígenas. México no había, es decir, para las guerrillas latinoamericanas de los años 60, de los años 70, México era como un lugar de retaguardia donde nunca podía haber una revolución, por estar en la frontera de Estados Unidos, por estar sus economías integradas, era muy difícil, ¿no? Sin embargo, en esas condiciones, el ya basta zapatista comienza desde abajo, desde lo más abajo de la sociedad, a construir poder popular, ¿no? Es decir, el poder popular bajo formas autonómicas, ¿no? Y en el marco de una guerra de exterminio, una guerra de tipo contrainsurgente, que viene desde la época, los primeros días, con Salinas de Gortari, pero que luego con Ernesto Zedillo se va profundizando. Cuando hablamos de una guerra de contrainsurgencia, repetía de algunas modalidades de las viejas prácticas del Pentágono en América Latina, y reaparece en Chiapas justamente el paramilitarismo, ¿no? Acteal, en 1997, es la cúspide justamente de la irrupción de los paramilitares en Chiapas en 1995, 96, 97, ¿no? Entonces, bueno, era nuevo eso, ¿no? México ya había vivido en los años de la Guerra Sucia, en los años del plomo, en los años 60 y comienzo de los 70, estas modalidades. Pero el laboratorio de aquellos años, una vez que terminan las dictaduras en América Latina, es Colombia. Y Colombia justamente es una alianza del narcoparamilitarismo que lleva a Uribe, a Álvaro Uribe, a la presidencia de la República en dos periodos. Y ese modelo del narcoparamilitarismo de Estado fue, contó siempre con el aval, la asesoría de Estados Unidos. Ahí estaba metido el Pentágono, la CIA, la DEA, el FBI. Bueno, ese es el modelo que irrumpirá luego con Felipe Calderón en México, a partir de, junto con la Iniciativa de Mérida, en 2007, ¿no? Y de 2007 a la fecha vivimos justamente una nueva modalidad de violencia, una violencia de nuevo tipo en México, que no era la violencia que practicaban los grupos de la economía criminal, ¿no? Es decir, los llamados genéricamente como cárteles de la droga, ¿no? Entonces, digamos, son distintas modalidades que utiliza Estados Unidos. Cuando aparece la Iniciativa Mérida en México, ya llevábamos 2 años de guerra al terrorismo de Estados Unidos. En México no se podía aplicar la guerra al terrorismo, porque si bien habían dos guerrillas, el EZLN y el EPR, ninguno de los dos estaba en una fase de ofensiva armada. El EZLN estaba construyendo autonomías y el EPR había hecho algunas acciones de propaganda armada, pero no tenía fuerza política, ¿no? Entonces, la Iniciativa Mérida se tiene que vender como una guerra a las drogas, porque no tienen la posibilidad de meterla bajo el rubro. Sin embargo, la aprobación en el Congreso de Estados Unidos para la guerra de las drogas de Calderón, o para la Iniciativa Mérida y la guerra de las drogas de Calderón, sale del mismo paquete militar del presupuesto de Estados Unidos que se vota para la guerra en Irak y Afganistán, ¿no? Entonces, la concepción de Estados Unidos aplicada a México es una guerra, entra dentro de lo militar disfrazado de guerra a las drogas, ¿no? Esto tiene que ver con los recursos en el fondo. Cuando nosotros comenzamos a ver dónde se dan las nuevas modalidades a guerra a las drogas y vemos que primero se dan en el norte del país y aparece un grupo denominado los Zetas, y es con los Zetas donde aparece una nueva metodología violenta en México, una violencia que genera miedo y terror, un terror paralizante. Llevábamos en México, después de las elecciones de 2006, 2006 fue un año clave para México, porque hubo una TENCO, hubo una APO, hubo elecciones presidenciales y se formó un movimiento de resistencia civil pacífica de apoyo a López Obrador. Estaba a su vez la sexta declaración de la selva lacandona. Es decir, en 2006 un porciento importante de la población mexicana quería cambio, un cambio, distintas alternativas, el EZLN moviéndose a nivel antisistémico, a su vez dentro del sistema una opción electoral a través de la figura de López Obrador y un gran movimiento de masas, pero a su vez se vio la resistencia en Atenco, se vio la resistencia con nuevos tipos de movilización masivas en Oaxaca, con el protagonismo de los maestros y las maestras de la APO. Es decir, hubo grandes experiencias de masa ese 2006, y entonces, de alguna manera, la imposición de Calderón, el que se vendió como el hombre del empleo, en realidad él lleva a una militarización de la vida social de México de manera impuesta. Es decir, yo discrepo con la mayoría de los académicos y en los medios que plantearon que la militarización se dio por la necesidad que tenía Felipe Calderón de legitimarse. No, lo que yo planteo es que estaba en curso estas nuevas modalidades de las guerras por territorios, de las guerras por recursos geoestratégicos, y entonces había que tener a alguien de confianza manipulable como Calderón, como antes había sido Fox, como luego fue Peña Nieto, para, y no, por eso no podía llegar López Obrador, para poder llevar a cabo estas guerras por territorio y con eje en el despojo, ¿no? Entonces, cuando aparecen los Zetas con esta nueva metodología, la violencia lleva a que se militarice el país, pero a mayor militarización del país por parte del Estado, en su supuesta guerra a las drogas, la lógica hubiera sido que hubiera disminuido la violencia. Lo que ocurrió fue que a mayor militarización, mayor violencia. Por lo cual nosotros entendemos que esa militarización con componentes de paramilitarización, veo la vía la irrupción de una suerte de escuadrones de la muerte, grupos paramilitares que actuaban hacia la, como manera de vigilantismo o de eliminación de lo que sobra en la sociedad, ¿no? Como ocurría en clínicas paraditos en Ciudad Juárez o en Torreón, Coahuila, eran estas formas de el accionar militar por un lado y el paramilitar por otro, más el accionar Z por otro. Luego no, ya no son solo los Zetas, sino que en Michoacán aparece la familia michoacana, luego los caballeros templarios. Y entonces tenemos, cuando nosotros pensamos en Al Qaeda en aquel momento o en el ISIS, en México se utiliza otra metodología, pero estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que hay grupos identificados como supuestos cárteles de la droga que están llevando a cabo una ruptura del tejido social comunitario de una manera que llega hasta nuestros días, y ese es el efecto de esa guerra de las drogas. Es decir, el objetivo no era terminar con la criminalidad, sino afectar, meter a toda la población de México en un nuevo estadio, en una nueva situación donde hoy es la guerra de todos contra todos. Es un neo-social-darwinismo. Es decir, volvemos justamente a la guerra del hombre contra el hombre, el hombre lobo del hombre. Hoy toda la sociedad mexicana está matándose o disputando. Y en nombre de los derechos humanos, a su vez, cada quien reivindica sus derechos individuales y estamos en un descontrol permanente, ¿no? Es decir, alguien diseñó estas políticas. Aparentemente parece que estamos conquistando mayores espacios de libertad cuando hoy nos han disgregado como sociedad y la violencia no ha parado, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver, desde mi punto de vista, con la victoria del modelo neoliberal. De ahí que, desde abajo, justamente, la respuesta que viene es contra ese modelo. En muchas sociedades, desde la base viene la respuesta, son movimientos también antiimperialistas, en algunos casos son también anticapitalistas, y contra ello el sistema trata de controlar. Hoy tenemos, justamente en 2019, la emergencia en Ecuador, un movimiento desde el campesinado y campesinado indígena contra la profundización del modelo. Y entonces tenemos una gran movilización de masas en las calles. Enseguida irrumpe en el modelo neoliberal Chile, desde abajo de la sociedad, una respuesta, un pedido de cambio social que, aunque desarticulado, es decir, son nuevas formas de irrupción, de formas de lucha que son distintas a las que veíamos en los años 60, 70 del siglo pasado o a comienzos de este siglo XXI. En el caso chileno no se ve que haya una dirección, simplemente la gente que está movilizando y creando nuevas formas de, pero a la vez en el lugar donde las condiciones económicas eran más favorables que en el caso de Bolivia, vemos cómo emerge o cómo resurge la vieja modalidad del golpe de Estado, en este caso bajo una forma que combina, es un golpe de Estado cívico, policial, militar, mediático. En el caso boliviano, se puede decir, no fue un golpe de Estado, no fue un golpe de Estado militar. Bueno, nosotros ya tenemos la historia, en el caso de Uruguay, en 1973, el presidente electo, Juan María Bordaberry, al año de estar en el gobierno, se recostó los militares para un golpe cívico-militar. Disolvió el parlamento, cerró la universidad, suspendió los sindicatos, o sea, fue un golpe de Estado cívico-militar. Y luego los militares desplazaron del poder a Bordaberry. El modelo de Uruguay, esta forma de Estado cívico-militar, la retoma Alberto Fujimori en Perú después. Se habla del Fujimorazo, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo a lo largo de la historia Estados Unidos tiene una caja de herramientas que va recurriendo a ellas, cambiándole la forma, actualizándola, pero en el caso de Bolivia, justamente el elemento cívico tiene que ver con sectores de clase media y clase media alta de Santa Cruz, sociedades más blanquitas en un país mayoritariamente con un componente indígena superior al 60%, esa clase media blanca de clase media urbana y clase alta a su vez logra contagiar o articularse con expresiones similares en Cochabamba y en La Paz, y esto está vinculado a su vez con los mandos policiales y los mandos militares que estaban formados, en el caso boliviano, en Estados Unidos, ¿no? Tanto en la Escuela de las Américas, desde la época del Canal de Panamá, como ahora en Texas, pero a su vez también el FBI forma policías. Y da la casualidad que en el caso boliviano, tanto el jefe de la policía golpista como el jefe militar habían estado en Estados Unidos, el militar como agregado en la Embajada de La Paz en Washington y el policía en un organismo especializado del FBI que está interactuando de forma permanente con todos los servicios de inteligencia de Estados Unidos, el Pentágono, la CIA, los de la DIA, es decir, todos los 16 servicios de inteligencia que tiene Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto se suma al poder mediático, es decir, se construyó desde meses antes de las elecciones en Bolivia de que iba a haber fraude. Se utilizó la quema de zonas secas en Bolivia, al mismo tiempo que se estaba dando en la Amazonía brasileña y en otras partes, como se hizo de eso, digamos, se culpó al gobierno de Evo y en base a eso se sentó una campaña de propaganda. Pero ya la derecha, con Carlos Mesa a la cabeza, había ido conformando un bloque que el planteo era que si ganaba Evo, iban a denunciar el fraude. Y esto se remitía a 2016, cuando hubo a su vez un referéndum que tenía que ver con la reelección de Evo, ¿no? Entonces, el manejo de los medios tiene que ver con esa construcción. Se experimentó en Bolivia. El gobierno no reparó que ese modelo se venía aplicando. Sí, el caso venezolano justamente demuestra que los medios no son infalibles. O sea, que Estados Unidos, en sus nuevas modalidades guerreras de comienzo del siglo XXI, que pone como uno de los componentes centrales a los medios de difusión masiva, como elemento de propaganda de guerra, puede ser resistido. ¿Quién resiste eso? ¿Lo resistió Chávez? ¿Lo resistió el Partido Socialista Unificado de México? ¿O lo resistió el pueblo? ¿Por qué ganó Chávez en el 98? Porque el pueblo ya no creyó en el mensaje hegemónico. antes de que ganara Chávez, 6 meses antes, Gallup, que era la principal encuestadora del mundo, ya daba como ganador a Chávez. Y desde los sótanos del poder en Washington se comenzaron a generar matrices de opinión que decían: un negro en Miraflores, un mono en Palacio. O sea, se empezaron a manejar mediáticamente elementos, digamos, ideas, matrices de opinión racistas y clasistas. No obstante, ganó Chávez y comenzó justamente a llevar a cabo las promesas que había dicho en campaña. Si ustedes me votan, voy a hacer una ley de pesquería, voy a recuperar el petróleo, voy a solucionar el problema de la vivienda, voy a crear universidades. Lo comenzó a hacer. Y ahí empezó entonces el camino hacia el golpe de Estado por parte de Estados Unidos. Estados Unidos logró posicionar desde Chávez el tema del populismo. Una idea fuerza, ¿no? Una matriz de opinión. Hay un nuevo peligro en América Latina, el populismo radical. ¿Quién creó esa matriz de opinión? La creó un jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, que en una reunión con congresistas en 2003 fue y planteó eso. Tenemos un nuevo peligro en América Latina. Es el populismo radical. ¿Y qué es el populismo radical? Ah, es alguien que puede llegar con el voto popular a la presidencia de un país y luego va, se para en la plaza pública y le dice al pueblo qué quieren y entonces hace lo que el pueblo quiere. Eso es un peligro. Pero cuando se crea, cuando se lanza, digamos, a nivel continental el tema del populismo radical, sí, el eje Chávez, pero ya en el Chapare boliviano había un indígena aymara que era el líder de los dirigentes cocaleros, los recogedores de la hoja de coca, Evo Morales. Y él también, Estados Unidos, que tiene la capacidad de prever, sabía que aún y cuando había sido expulsado del Parlamento, y si se candidateaba a la presidencia de la República podía ganar, como ganó. Pero en México en 2003 ya estaba... sí, ya se sabía que López Obrador iba por la presidencia de la República en 2006. O sea que el saco también estaba dirigido al populista tropical, como le puso Enrique Krause a López Obrador. Entonces lo que estamos viendo es cómo Estados Unidos opera distintas imágenes, fuerza, y logra que los medios locales reproduzcan los componentes de la ideología dominante o los conceptos de... Entonces, con eso se va preparando el golpe de Estado en Venezuela. Fracasa. ¿Qué hace Chávez en 2004, a 2 años del golpe? Llama, reordena los mandos militares y policiales. Las Fuerzas Armadas venezolanas crean una nueva doctrina militar, que es antiimperialista y anticapitalista, que sienta las bases hacia el socialismo. Y en el marco de esa guerra, de esa nueva doctrina, se va configurando también la doctrina de guerra de todo el pueblo, como ya la tenían instrumentada los cubanos de la mano de Fidel Castro desde los años 70 del siglo pasado. Entonces, en Venezuela se puso en práctica desde 2004 una nueva doctrina militar que incorpora a su vez al elemento civil. Se comienzan a conformar las milicias. Y entonces ahí tenemos un cuerpo armado militar y con milicias civiles, que es lo que ha hecho hasta el presente posible que fracasaran las distintas modalidades golpistas que ha ensayado Estados Unidos desde entonces. que el punto débil fue justamente en no haber podido cambiar la estructura militar, no la estructura tanto, sino dónde se formaron estos policías, dónde se formaron estos militares. Se formaron, tienen incorporado en la cabeza las ideas, la contrainsurgencia, las nuevas modalidades guerreras impuestas a las academias por Estados Unidos a los militares latinoamericanos. Vis a vis México con López Obrador, él desde la campaña dijo, si por mí fuera, eliminaría el ejército. ¿Qué hizo López Obrador? Fue crear una nueva estructura, tratar de cambiar la política de seguridad, crear una nueva estructura que la Guardia Nacional, que saca, la intención es sacar a los militares, sobre todo al ejército, que es el que tiene mayor despliegue territorial, de las calles. Se puede decir, bueno, pero crea una nueva Guardia Nacional con componentes del ejército y de la Marina de Guerra, que son los que estuvieron en las guerras de Calderón y Peña Nieto, que llevaron a esta catástrofe humanitaria. Sí, eso es verdad, tienen ese componente, pero a la vez la Guardia Nacional se creó a nivel de constitucional, se modificaron las leyes, se creó una estructura y se plantea que en 3-4 años sea verificable como un organismo autónomo que a su vez incorpore gente que ya no provenga de las Fuerzas Armadas, elementos que ya no provengan de las Fuerzas Armadas. Bueno, esto es una transición. La práctica nos dirá si la policía, si la nueva Guardia Nacional va a configurarse como algo distinto. Pero yo intuyo que no sé a dónde vaya, qué vaya a resultar de esto, pero que intuyo que lo que López Obrador quiere hacer es justamente restarle poder al ejército como cuerpo, al ejército que tiene más poder que la Marina de Guerra, ¿no? Entonces, aquí Bolivia marca un punto de inflexión. Cuando los mandos militares te dicen somos leales, hay que desconfiar porque ellos están formados con la doctrina militar de Estados Unidos, son como piezas en los distintos países. Entonces, ahí tiene López Obrador un problema. Bueno, esto yo quisiera combinarlo con otro fenómeno que en el caso tiene que ver con lo de Bolivia. En Bolivia, ese Estado plurinacional, esa unión de naciones, desarrolló en base, recuperó, digamos, la energía y la puso a redistribuir los ingresos para mejoras sociales. Yo había estado en Bolivia en los años 80, había estado en los 90, había estado en 2011, acabo de estar hace un mes y medio, ahora en octubre. Es otra la ciudad de La Paz, completamente distinta a la que yo conocí en aquellos años de los 70, de los 80, a lo que es ahora. Ahí hubo un país que creció al 6, al 7, ahora al 4% durante varios años. Y creyeron que con eso era posible. ¿Qué es que hubo ahí? Dentro del capitalismo, un modelo extractivista, redistributivo, y eso significa un peligro igual para Estados Unidos, porque no es el gran capital el que tiene acceso a esos recursos. Y ahí nos embonamos con el litio. Y el litio es justamente lo que sirve para las baterías, que tiene que ver con los autos eléctricos, que tiene que ver con la industria aeroespacial, que tiene que ver con la telefonía. Y en Bolivia, desde 2010, 2011, ahí entraron Alemania, ahí entraron los japoneses. Bueno, le están comiendo el mercado a Estados Unidos en una lucha con China, que tiene que ver con los autos eléctricos, que tiene que ver con las tecnologías, las comunicaciones. Entonces, si volvemos a México, vemos a su vez que, volviendo a la pregunta que tú hacías, el neoliberalismo, por decreto, López Obrador, creo que en marzo, el 17 de marzo, por decreto eliminó el neoliberalismo en México. pero en ese juego de espejos que se ha venido dando desde entonces, en esta pugna con el gran capital, con la clase capitalista transnacional, con la mafia del poder, resulta que ha estado haciendo alianzas con Carlos Slim, con María Aramburu Zavala, con el de Grupo México, con Valleres, es decir, con la clase capitalista transnacional mexicana. Y los proyectos que él planteaba desde la campaña, como el Tren Maya y el corredor transísmico, en rigor reproduce el esquema del Plan Puebla-Panamá de Fox, que había sido a su vez diseñado en el Plan Nacional de Desarrollo por Zedillo en 1997. Entonces, Fox lo que hace es cambiarle el nombre y en base a un documento se llamó el Sur también existe, luego le cambia el Plan Puebla-Panamá. Bueno, en 2006, en su campaña por la presidencia, López Obrador estaba de acuerdo con el Plan Puebla-Panamá. En 2018, a través del Tren Maya y el Transísmico, López Obrador está de acuerdo con el Plan Puebla-Panamá. Cuando nosotros criticábamos en 2000, 2003, con Fox, al Plan Puebla-Panamá, justamente hablábamos de que se quería convertir a México en un país maquilador, ya sacarlo de la frontera norte y toda la planta maquiladora que se había ido conformando a partir de los años 80 y llevarlo al sur-sureste de México. Y eso tenía una doble función, decíamos en el año 2000, 2001, cuando empezamos a hablar del Plan Puebla-Panamá. Era en la región del sur-sureste de México hacer una suerte de espacio de control migratorio para quienes llegaban de Centroamérica y de Sudamérica. O sea, tenía un componente migratorio y a su vez contrainsurgente, porque ahí estaba el EZLN y ahí había aparecido el EPR. Entonces, el Plan Puebla-Panamá fue diseñado en esta perspectiva de control migratorio y contrainsurgente, pero a su vez al servicio de las grandes corporaciones. ¿Para qué? Para buscar hacer de esa zona un área alternativa al Canal de Panamá, que era por donde pasa el gran volumen de los barcos de contenedores, pues, del Atlántico al Pacífico. Y desde entonces, digamos, Estados Unidos tiene toda su producción del lado Atlántico. Y lo que se produce en Estados Unidos y se vende al mercado mundial, el mercado mundial hoy está en el Asia-Pacífico. Para colocar su mercancía de la zona donde se produce, la zona este, el Atlántico, y meterla en el Asia-Pacífico, donde está la India, China, es decir, los grandes países, tienen que pasar a través del Canal de Panamá. Entonces, el Plan Puebla-Panamá era hacer a través de México distintos pasos para la salida hacia el Pacífico, ¿no? Por eso, a su vez, después del Plan Puebla-Panamá, sigue el proyecto mesoamericano con Calderón. Y al Plan Puebla-Panamá, a México y Centroamérica, se le agrega Colombia. Pero luego viene Peña Nieto y habla de las zonas económicas especiales. Bueno, el Tren Maya y el corredor en el Istmo de Tehuantepec son las zonas económicas especiales con otro nombre y más centralizado en el Istmo de Tehuantepec, entre Coatzacoalco en el Golfo de México, Atlántico, y Salina Cruz en el Pacífico, que en Michoacán y en otras partes, que Puerto Chiapas, ¿no?, que se habían diseñado, ¿no? Entonces lo acaba de decir López Obrador, es decir, ¿qué es el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec? Él lo dijo, lo ha repetido dos, tres veces este año, es para colocar la producción de Estados Unidos en Asia. ¿Y qué va a crear ahí? Una zona de maquiladoras. Y para eso va a dar exenciones fiscales. O sea, lo mismo que planteaba Fox, lo va a hacer ahí. ¿Qué se nos dice ahora? Ah, no, bueno, pero tanto con el Transísmico como el Tren Maya van a participar las comunidades. Va a ser un trato distinto, porque acá se va a dar participación a las comunidades campesinas indígenas por donde vaya a pasar el tren. Ah. Entonces, la nueva modalidad va a ser que el gobierno está creando fibras. Fibras son fondos de inversión, donde entonces viene Larry Fink, que es el principal accionista de BlackRock, que es el fondo de inversiones más grande del mundo, que a su vez tiene inversiones en las 13 principales corporaciones mexicanas que cotizan en la Bolsa de Valores y en otras 50 más, 63 empresas mexicanas. Y entonces viene Larry Fink y se reúne con Peña Nieto, con López Obrador, y llegan a acuerdo y ahí aparece Slim. ¿Y qué están discutiendo ellos? Hacen negocios, ¿no? Entonces ahora acaban de hablar de un paquete de proyectos de infraestructura donde prioridad el sur-sureste de México. Y ya Donald Trump dice que Estados Unidos se interesa en invertir en el Tren Maya. Entonces, el nuevo modelo, según ha dicho López, no tanto López Obrador, sino el director de Fonatur, es que junto con Larry Fink, con Larrea, con Slim, una comunidad campesina indígena del Istmo de Tehuantepec o de Chiapas, va a poder asociarse en una fibra, en un fondo de inversión, en calidad de socios. Entonces, ¿cuándo terminó el neoliberalismo en México? Si te estás uniendo, haciendo negocios justamente con los que crearon el modelo, con los que se beneficiaron del modelo, siguen siendo los mismos. Entonces, esto nos lleva de vuelta a el otro polo, la contradicción, que es esto genera rebelión, genera rebeldía, genera construcción de autonomías, genera nuevas formas de lucha, ¿no? Entonces ahí tenemos que en el Istmo de Tehuantepec hay varias agrupaciones que se están oponiendo a estos proyectos, ¿no? Y a su vez esto tiene que ver con las formas de las consultas y esto tiene que ver a su vez que de abajo se demandan el 169 de la OIT, o sea que se cumplan los convenios que plantean la consulta informada, libre, informada a la población. Bueno, esto no se está llevando a cabo. Entonces ahí tenemos las contradicciones del modelo, un gobierno de corte progresista que en la coyuntura trae a Evo Morales como asilado político, que trae al Pepe Mujica, que viene Correa, que viene el recién electo presidente de Argentina, Fernández, y vienen a México a ver a López Obrador para hablar en una perspectiva de recomposición de un bloque progresista, una reactivación de la CELAC, es decir, y tratar de jalar a México, a López Obrador, para una suerte de liderazgo frente justamente a un Brasil con Bolsonaro, que ya se salió de las alianzas, y entonces ahora hay un nuevo rejuego, ¿no? Pero estas son las contradicciones de las respuestas a las políticas imperiales de Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Es decir, estamos en un momento de grandes cambios, contradicciones, donde la única respuesta posible es la que se están dando con variantes en distintos países. De lo que se trata siempre es de crear poder popular, a veces en condiciones tremendas. Es decir, el caso de Venezuela es el paradigmático porque lo que ha venido ocurriendo desde 1998 a la fecha, a partir de 2014, recrudeció con nuevas formas, donde ya el golpe suave combinó a partir de 2014 con la guarimba, nuevas modalidades de lucha callejera que en 2017 y 2018 incluyó el accionar de grupos criminales. Cuando hablo de grupos criminales, elementos del AMPA, pero también del paramilitarismo colombiano. Entonces, por eso hablamos de una guerra híbrida, porque justamente a los elementos que participan en estas modalidades golpistas se incorpora a la criminalidad. Y La respuesta en Venezuela ha sido justamente, no solo tiene que ver con las nuevas formas de violencia, sino con la guerra económica. Las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela desde Obama, con la orden ejecutiva antes de irse, y luego con Trump en la presidencia, que tienen que ver a su vez con sanciones a dirigentes, pero fundamentalmente con el tema de la energía a Petróleos de Venezuela, con el robo de Citgo en un componente de la paraestatal Petróleo de Venezuela en Estados Unidos, con parte de sus aliados quedándose con el oro en Gran Bretaña, es decir, con toda una serie de sanciones que tiene que ver que tú, para poder comprar alimentos y medicinas para abastecer a la población, tienes que traer esos insumos del exterior. Pero si te bloquean las cuentas bancarias, si tú no puedes hacer transacciones para pagar los alimentos y las medicinas, entonces se sigue agudizando el desabastecimiento, ¿no? Pero no es que no tenga dinero para pagar Venezuela, tiene las divisas del petróleo. Entonces, son formas de la guerra que no se suelen, que los medios hegemónicos ocultan, ¿no? Claro, en Venezuela se sabe por qué no cayó Chávez, por qué no cayó Maduro, porque hay un porciento de población que los apoya y que es un porciento de población que puede ser una mitad del país y que cuenta en ese caso con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ahí, ¿por qué cayó Evo? Porque no contó con el apoyo militar, que es por donde trabaja Estados Unidos. Los riesgos del camino es también pensando que si López Obrador se logra configurar como un nuevo liderazgo de corte progresista en América Latina, tiene que ser desestabilizado por Estados Unidos. Cuando digo tiene que ser, lo digo afirmativamente. ¿Por qué? ¿Qué se está incubando en México desde que ganó con 30 millones de votos, contra 22 sumados de las dos derechas? Se le ha respetado esta vez porque tenía un apoyo popular. Cuando él dijo, si hay fraude, yo me largo a mi rancho La Chingada en Chiapas, que así se llama, en Palenque, y a ver quién agarra el tigre. Es muy colmilludo López Obrador. Miren lo que pasó en Ecuador, miren lo que pasó en Chile. Es decir, abajo el tigre anda suelto. Es decir, las bases populares están en movimiento. Ya están buscando justamente salir de estas políticas capitalistas de comienzo del siglo XXI. Entonces, bueno, yo estoy haciendo así como un collage de temas, pero veo que la salida sí está abajo, con proyectos alternativos, y acá se da de vuelta la vieja discusión de si sirve el Estado, que hay que llegar al poder del Estado para ser parte, apoyarse en los mecanismos del Estado para hacer la transformación, o nos quedamos en el movimiento social. Yo supondría que usted tiene una propuesta con el poder ideológico. Es que no es tan fácil, o sea, pensar. Es decir, no hay proyectos de cambio puros. Sí, y con un. Todos ahora le achacan a Evo. No, es que Evo fue la feminista, algunos grupos feministas, fue patriarcal y a su vez no tomó en cuenta a sectores del campesinado. No, justamente apoyarte en el Estado tiene sus contradicciones. Como hay contradicciones en Venezuela. Pero lo que estamos hablando es que son procesos de cambio. ¿Cuándo cristaliza un proceso de cambio? ¿En 10 años? El capitalismo duró 400 años en tener una forma de dominación más específica. Entonces, se quiere que un gobierno en Venezuela, en Bolivia, en México, realice los cambios en 5, 6, 20 años. No. Ahora, vuelve esa pregunta. Es decir, ¿por qué perdió el Frente Amplio en Uruguay ahora, después de 14 años de gobierno? Porque el Frente Amplio, la dirigencia del Frente Amplio, estando en el poder, descuidó la relación con las bases. Es Uruguay, junto con Bolivia, son los países que tienen los mejores números económicos sociales del continente. Acaba de perder. ¿Y cómo, si tú tienes todos estos avances, la mitad de la población vota por la derecha, que va a echar abajo esos avances sociales, como hizo Macri en la Argentina, como va a ser la dictadura boliviana en Bolivia si no se la frena? ¿Qué falló ahí? Falló justamente el partido. Mujica, en una suerte autocrítica, planteaba esto en estos días acá en México, que es la misma autocrítica que hizo Álvaro García Linera con respecto al caso boliviano. Ahí está el papel del partido. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido. Y junto con el partido, el otro gran tema es el de la formación de cuadros. Cuando hablamos de la formación de cuadros, es justamente, si tú tienes buenas políticas económicas, tienes que consolidar cuadros para la defensa justamente de esa, de ese nuevo estadio de bienestar que se dio en países como Uruguay y Bolivia, para que no sean desmantelados a corto plazo por la derecha. Esto nos habla de otra cuestión, de que la derecha siempre está organizada y es una derecha clasista que a su vez tiene condiciones continentales, ¿no? Es decir, opera como bloque, ¿no? Entonces, en el caso de, y acá volvemos al tema de los medios, ¿por qué ganó la calle en Uruguay? En parte por los medios. ¿Qué hicieron los medios en un país chiquito como Uruguay? Pusieron en el imaginario colectivo el tema de la criminalidad. Cuando uno va a Uruguay y ve los crímenes de Uruguay, sí, para la sociedad uruguaya es un problema, pero comparado con la criminalidad, la violencia en México, es un juego de niños. Uruguay es un país pacífico, pero los medios lograron colocar en el imaginario que el tema era muy grave, y junto con algunas otras demandas lograron hacer que se posicionara un bloque de derecha alternativo, como ocurrió con Macri hace 5 años en la Argentina y el desastre en que termina dejando en estos días al país, ¿no? Entonces, yo no tengo respuestas. Yo lo que puedo hacer es, veo que abajo hay movimiento, como lo hubo a fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, el poder popular salió desde los sótanos de las sociedades. En Bolivia fue el campesinado indígena de la cordillera, igual que se dio en Ecuador, y que lleva después de 2-3 gobiernos a Correa a la presidencia. Al propio Lula lo lleva con formaciones populares, el movimiento Sin Tierra, haciendo alianzas. Ahí tenemos otra experiencia distinta en Venezuela, la más avanzada. No solo hay una unión cívico-militar, sino que a la vez está la creación de las comunas. ¿Tiene contradicciones dentro del modelo? Sí, pero ahí hay una herramienta nueva que puede consolidarse. Estados Unidos mete la guerra económica, hace que las grandes corporaciones, 10 de los alimentos, 10 de la medicina, desabastezcan el mercado, y entonces, como respuesta, el gobierno, el Estado, desde el gobierno, Maduro busca soluciones, crea las CLAP, y entonces se crea paquetes con los mínimos elementos alimenticios que se reparten a las familias. Bueno, a su vez, a través de la CLAP se está generando organización, porque ya se comenzaron a dar, se comenzaron a generar a partir de las comunas centros de producción de alimentos. Y en el centro, junto con la producción de alimentos, se está dando una organización de defensa de la soberanía alimentaria, pero combinada con la defensa de la soberanía del país. Entonces, por eso yo digo, son distintos modelos, pero abajo hay movimiento. No sabemos en México qué vaya a ocurrir en el corto plazo, pero ahí justamente donde se quiere instrumentar el Tren Maya y el Transísmico, hay comunidades organizadas que llevan 20 años de lucha por la tierra, por el agua, por el medio ambiente, es decir, por distintas reivindicaciones específicas. Entonces, bueno, ojalá que el sector social de Morena se pueda fortalecer en la perspectiva de sumarse a quienes vienen resistiendo contra las políticas neoliberales que están en el fondo, que son el eje de los proyectos de López Obrador. Claro, López Obrador quiere impulsar un nacionalismo del siglo XXI y esto tiene que ver con el rescate de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Eso es bueno. Rescatar para la nación. ¿Qué significa PEME y la Comisión Federal? Bueno, pueden generar los recursos para redistribuir a la población. Y eso está bien. Y al neoextractivismo, que tiene que ver con la minería. Pero ahí hay un problema, que las mayorías, ¿de dónde van a salir los recursos para las pensiones, para las becas para los estudiantes, para darle trabajo a los jóvenes que ni estudian ni trabajo? Bueno, tiene que salir de los recursos que va a generar Pemex, que va a generar la minería. Entonces, eso va a beneficiar a las mayorías. Sí, pero a costa de los pueblos del sur-sureste mexicanos, que es a donde llega justamente estos megaproyectos, se destruye la tierra, el medio ambiente, afecta a las comunidades. Entonces, estamos hablando en una permanente contradicción. Por eso es que tenemos que crear poder popular. Por eso es que tenemos que crear abajo red de redes que sean capaces de imponer a este proyecto de corte nacionalista, que puede ser bien intencionado, pero que está en disputa. Es decir, a López Obrador, la mafia del poder lo está tratando de jalar para su lado. Perdieron el gran negocio del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero López Obrador tuvo que renegociar el apoyo de esta clase capitalista transnacional para echar a andar el país. Entonces, bueno, esa es la contradicción. Si no creamos un pueblo popular a base, una gran base social organizada, se lo van a terminar jalando para el otro lado, ¿no? O no, lo que podemos llevar es a 6 años de gobierno donde haya una mejoría para la mayoría de la población, a costa de una minoría, y él podrá pasar la historia como que fue un buen gobierno, pero eso no va a significar ni el fin del neoliberalismo ni el fin de las contradicciones sociales en México, ¿no? Entonces, por eso es que volvemos al viejo tema de si sirve el Estado, de si sirve el partido, de si sirven los movimientos sociales, y esto pasa de vuelta por la lucha ideológica, como tú planteabas al comienzo. Una lucha ideológica que salió a su vez del ámbito de los partidos. Entonces, por eso es, ¿servirá Morena como una herramienta para el cambio social? Bueno, llevamos un año y lo que vemos es una gran disputa arriba por el control del aparato, ¿no? Entonces, eso no sirve. Es una política, ¿será que López Obrador no lo controla? ¿Será que sí él se está dirigiendo, concentrando en llevar las políticas al país y dejó solo a Morena? Él declaró antes que sí, que él desde la presidencia tenía que estar apoyado en un partido fuerte, ¿no? En un partido de cuadros, incluso decía, ¿no? Entonces estamos girando en base a lo mismo, y la contradicción es que siempre los que cortan el bacalao son los que tienen el poder real, ¿no? Y el poder real es la clase dominante, la clase capitalista transnacional. López Obrador llegó a la presidencia, llegó al gobierno. No tiene el poder todavía. Puede ser que con las reformas que quiere instrumentar, quite cuotas de poder a la clase capitalista transnacional. Pero eso requeriría para una profundización de un pueblo movilizado. En este momento no vemos a la gente movilizada en México. Mientras siguen las contradicciones de clase, mientras sigue la violencia criminal. Entonces, bueno, si vamos a cualquier lado, no sabemos qué va a pasar en Uruguay. La calle tal vez no puede llevar a cabo un desmonte como el que hizo Macri en la Argentina. Y eso tiene que ver con que justamente el Frente Amplio creó distintas modalidades del manejo del Estado que le van a ser muy difícil desmontarla al que llega. Eso es lo que dice López Obrador que está tratando de hacer acá. Pero ya vemos lo que ocurrió en Bolivia. Es decir, por más candados que él ponga, en México nunca hubo un golpe militar desde 1914, ¿no? Pero Chile y Uruguay eran los dos países de América Latina que en el siglo XX no habían tenido un golpe militar. Y esos golpes militares llegaron por primera vez en 1973. Con lo cual no quiere decir que en México no se pueda dar una modalidad de ese tipo. Ahí apareció un señor Carlos Gaitán Ochoa, general del aparato de la Secretaría de la Defensa Nacional de la época del gobierno de Calderón, que salió a decir que este gobierno de López Obrador es legítimo, pero está llevando al país a un desastre, ¿no? Y entonces el estamento castrense fue lo que sugirió en un discurso ante 500 generales, tiene que hacerse responsable los militares de pacificar el país en el corto plazo y con la menor violencia posible. Bueno, ahí hubo un desacato del comandante supremo de la Fuerza Armada, pero ahí sigue Gaitán Ochoa, nadie lo tocó, el presidente de la República dice que respeta la libre expresión, y entonces, bueno, ¿qué se está incubando ahí? Tenemos estos intentos de la ultraderecha con sus manifestaciones de blanco en varias partes del país. Son débiles ahora, bueno, pero esto no quiere decir que con el apoyo que reciben de gran capital nacional y extranjero no se puede ir articulando. Todo tiene un principio, ¿no? Y en algunos momentos se pueden acelerar estos procesos, ¿no? Entonces, sí, el riesgo de un golpe suave en México existe. Es impensable hablar de un golpe militar en México. Bueno, que sea impensable no quiere decir que sea imposible, ¿no? Pero para terminar con esto, de manera optimista, sí, hay que tener gran confianza en el pueblo que realmente está luchando por transformar sus condiciones de vida, ¿no? Que hace falta organización. Es decir, hay vastos sectores de la población que tienen conciencia, incluso conciencia de clase. Y hay niveles de organización. Lo que falta es articular esa conciencia y esas organizaciones con un proyecto de transformación social que emerja con más fuerza para el caso de México. En este momento se está dirigiendo desde arriba, ¿no? Lo que hace falta es que desde abajo se impongan las condiciones.